Lección número 12 para el 24 de marzo de 2012. Historias de amor. Sábado 17 de marzo. Para memorizar. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías capítulo 31 versículo 3. Pensamiento clave. ¿Cómo debemos entender el lado romántico de Dios? El amor es tal vez el atributo que más recordamos de Dios, pero nunca podremos sobreestimarlo. Mas hay un aspecto de su amor que no siempre consideramos: Dios como un romántico. Para tener una perspectiva adecuada de la naturaleza romántica de Dios, necesitamos recordar el período de tiempo que muestra la Biblia. Cubre miles de años de la historia humana, y como todos los libros de historia, la Biblia contiene registros de reyes, guerras e intrigas políticas. Ningún libro de historia registra todo lo que sucede. Lo mismo es cierto de las Escrituras. Uno no encuentra registros históricos exhaustivos en el período de tiempo que cubre la Biblia. Pero lo más interesante es que Dios incluye tiernos romances que Él inspiró a los profetas a escribir. La pregunta es, ¿por qué Dios incluiría esa clase de historias de amor y de romance en un libro con tanta historia? ¿Qué dice esto acerca de su propia naturaleza y de cuán importante considera el romance? Esta semana consideraremos por qué estos informes están incluidos y qué podemos aprender de ellos.